con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Gente motoquera, metalera, bienvenidos, muy buenas noches a todos. Gracias por ponerse en sintonía de este su programa de motociclismo y rock, Torque y Metal. Les saluda Mauro, el Diablo Vlad, ya saben, gente, enlazándonos ya a través del www.radiocce.com, a través de los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de el Twitter, @radiocce. Estamos con un pequeño problema técnico del Facebook, del Carelibro, pero bueno, ya estamos tratando de solucionarlo. No sé cómo lo vamos a hacer, pero vamos a hacer el intento. Así que, gente, ya saben, por favor, váyanse enlazando. Ya saben, cualquier contacto, cualquier comentario, cualquier sugerencia al 2220-966, 2220-966, línea directa con Torque y Metal. Bueno, y empezamos con un poco de musiquita para... Bueno, antes de empezar con un poco de musiquita... hoy nos vamos a dedicar netamente a celebrar a las madrecitas, que este domingo, como sabemos, como ya es de la mayoría de nuestros conocimientos, el segundo domingo de mayo, como ya es costumbre, se va a celebrar el Día de la Madre. Así que hoy tendremos un programa muy especial, estaremos con invitados que obviamente estamos esperando que lleguen, ya que está prácticamente el tráfico, tenemos un caos tenaz debido a que hay la presentación de algún grupo, algún... ¿qué? De un whatever, nos dice acá nuestro compañero Adrián. Así que esperemos, prácticamente las personas que nos están escuchando, los invitados que están llegando acá a la radio, por favor tengan un poquito de paciencia, no se preocupen, aquí voy a estar yo hablando pendejadas hasta que ustedes lleguen. Así que, gente, vamos enlazándonos, y esto, empezamos con The Cranberries y Salvation. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Yeah. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. También estamos llegando gracias al auspicio, y de paso le mandamos un saludo al gerente propietario de JJ Motos, a David, que ahorita se encuentra graduando a los alumnos que tuvo en el transcurso de este periodo, alumnos de mecánica especializada en motociclismo. Un saludo muy especial para ti, David, para Luis, para Eddie, para todos tus alumnos que nos están escuchando. Muchas gracias por su sintonía, y a todos ellos mucha suerte, que les vaya muy bien en su vida. Créanme, han aprendido un oficio que les va, aparte de gustarles, les va a dar buenos rubros, se podría decir. Dirección de JJ Motos, pues estamos en la calle de Las Toronjas, E12-161 y Avenida El Inca. Pues simplemente ahí van a encontrar una pequeña puertita de madera y prácticamente ahí pueden ir con su moto sin ningún problema, sin ningún inconveniente. Nuestro querido hermano David, o David, les estará colitando en lo que pueda. Bueno, gente, comenzando el programa, como les estaba comentando, le vamos a celebrar hoy a las mamacitas y en especial a las madres que optaron por dejar un vehículo, por dejar la comodidad de las cuatro ruedas, por dejar el encierro de un vehículo y se dedicaron a conducir motocicleta. Bueno, antes de empezar, de paso, le mandamos un abrazo a nuestro querido hermano y compañero de cabina, Nash, que por cuestiones laborales no pudo asistir el día de hoy, pero no hay problema, ya sabes, bro, siempre pendiente del programa, muchas gracias y te enviamos un mega abrazo. Bueno, de paso también saludando a madrecitas, ya que estamos hablando de madrecitas motoqueras, un saludo muy especial para Berito Boguñá, que seguramente me estás escuchando. Berito, un beso inmenso para ti, muchas gracias siempre por tu sintonía. No podemos dejar pasar por alto el Día de las Madres sin hablar de las geniales, de lo geniales que son las mamás motociclistas. Por eso, como tributo, les vamos a mostrar una lista de las razones por las cuales son las mejores. Las mamás motociclistas, las más solidarias. Todos sabemos que nuestra mamá siempre estará para apoyarnos, pero las mamás en moto son todavía más solidarias, sobre todo cuando pertenecen a algún tipo de club motociclístico, pues como todos sabemos, la empatía es una de las principales características de un grupo de motos. Así que, gente, ya saben, por ahí más o menos nos vamos ubicando, vamos más o menos conociendo cómo son las madrecitas que son motociclistas. En el especial, y esto sí lo tengo muy en la mente, lo llevo muy en mi corazón, las personas, las damitas que pertenecen a clubes siendo madrecitas y pertenecen a clubes de motociclismo tienen un gran corazón. Les encanta ayudar al prójimo, sean estos personas, animalitos, como quiera que sean, creando fundaciones, dando apoyo, recolectando, auspiciando lo que ellas crean que sea necesario. De mi parte, ¿para qué también? Es muy asombroso ver la solidaridad de las madrecitas hacia personas, de las madrecitas motociclísticas hacia personas que de pronto jamás en su vida conocieron o no conocerán. Pero de todas maneras siempre van a estar para ahí. Siempre van a estar ahí, mejor dicho. En su agenda, además de hijos y familia, siempre va a haber un lugar para rodar. Más allá de sus quehaceres cotidianos, su casa, su trabajo, su hobby, el gym, el spa, el yoga y todo ese tipo de cosas, siempre se buscan un tiempo para los motoencuentros y salir a andar en dos ruedas, ya sea dentro de la ciudad o recorriendo alguna ruta del país. Eso también es, gente, que algo que debemos tenerlo muy en cuenta. Las madrecitas por lo general son las que, las damitas en este caso por lo general son las que llegan a organizar, en muchos casos en algunos de los clubes, son las que se encargan de organizar las rodadas, los lugares y ese tipo de cosas. Y obviamente quieren pertenecer a eso, van y ruedan con el club. Siempre se dan el tiempo, organizan su vida, organizan su hogar, incluso van llevando a sus propios hijitos para a las rodadas que se presenten, pues, al momento que se reúnan con el club. De paso, un saludo muy especial también ahorita que estamos hablando de madrecitas motoqueras que llevan a sus hijos a todo lado. Un saludo para Connie Elizabeth de los Silver House, que seguramente nos está escuchando. Igualmente para ti, mi querida Connie, un beso inmenso. Muchas gracias por estarnos escuchando. Continuando, gente, con el tema. Saben de mecánica de dos ruedas. Son expertas en el tema de la mecánica. Les apasiona tener su moto en buen estado, así como solucionar problemas del tema en casos de emergencia por tener un gran carácter. Esto también es una cosa que, por lo general, a mí sí me admira bastante. Cuando estoy yo dando clases de instrucción y todo eso, las damitas son las que más atención ponen. Porque siempre he tenido los comentarios de algunas que me han dicho, y si me pasa botada en la calle, no voy a estar esperando. Si me pasa botada en un viaje, mejor dicho, no voy a estar esperando que llegue mi marido, mi esposo, mi novio, etcétera, para que me auxilien. Entonces, en el mejor de los casos, lo hago yo mismo. No les da miedo ensuciarse las manos. Son prácticamente las que más preguntan. En el caso de las mamitas, que sí he tenido mamitas que han asistido a los cursos, pues obviamente son las que más empeño le ponen. Les gusta tener todo perfecto, todo limpio, su motocicleta de igual manera, mejor aún, incluso podríamos decir que la motocicleta les importa más que el propio marido, si vale la pena. Entonces, le cuidan, le limpian, le ponen cualquier tipo de accesorio, pero siempre y cuando se vea agradable hacia los ojos. Conocen su moto y pueden con ella. Manejar moto es cuestión de maña, no de fuerza. Puede pesar más de 200 kilos. Sin embargo, las mamás en moto siempre saben cómo acomodarse para lograr andar en dos ruedas. Eso también es algo que puedo corroborar y dar la razón. Hay muchas mamitas que asisten a aprender a conducir. Muy pocas son las que van por un hobby. Algunas van más por necesidad, algunas van más por que quieren una ayuda, quieren un transporte para sus labores en lo que va del día, en lo que va de la semana, del mes, del año, etcétera. Por lo general, la mayoría de las mamitas que van con la intención de aprender a conducir su vehículo, a conducir, en este caso una motocicleta, y poder transportar a sus hijos a la escuela, retirarlos de la escuela. Y me asombra ver cómo, siendo la motocicleta un vehículo pesado, ellas la pueden manipular como que fuera cualquier bicicleta, podríamos decirlo así. Saben buscar la manera de poder alcanzar al piso, de poder controlar la velocidad de la motocicleta, de poder controlar el peso. En realidad es algo admirable que, en lo personal, me ha dejado bastante, podríamos decir, bastante satisfecho, ya que son personas, las mamitas motoqueras son personas que realmente, cuando se enfocan en algo, lo consiguen, lo luchan, lo tienen y no lo dejan escapar. Bueno, gente, continuamos con más musiquita, y esto viene a cargo de una bandaza de aquí, una, creo que, de las bandas pioneras del metal. Era una de las bandas preferidas de aquí de nuestro programa y pedida por ustedes. Esto viene a cargo de Curare y se llama Carabuela. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. listo, mi gente, listo, mi gente. Ya están llegando nuestros invitados de lujo. Ya acabaron de llegar ahorita, como les dije, por motivos, como se llama, del tráfico. Se demoraron un poquito, pero ya están llegando. Buenas noches, mi Hola, querida señora. Buenas muy buenas noches, por ¿qué favor. Tal? Si se presenta y nos cuenta su experiencia como mamita de un motociclista. Ok. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Mi nombre es Paula. Soy hija. También soy hija. Soy mamá de dos chicos moteros, un poco novatos todavía. Pero han sido muchas lecciones desde que se compraron las dichosas motos. Ya. Y claro, cuando recibes la noticia, mamá, me voy a comprar una moto. Uh-huh. Ay, no. Cómprate, o sea, la pistola, cómprate el ataúd, cásate. Bueno, igual te vas a morir. Creo que lo último es lo peor. No, ya. No, pero sí es un golpe para uno porque, claro, no sabes mucho de motos, o sea, no sabes nada de motos. Ves el tráfico que hay en nuestra ciudad. Oyes todo lo que pasa en la ciudad y en las grandes autopistas de la periferia. Y se te paran los pelos. ¿Qué? Se te paran los pelos porque lo primero que piensas, ¡oh, no, mi bebé! Mi bebé de 22 o de 24. 40. Sí, o sea, es... Este nada es para una mamá. Chuta, mi hijo va a tener una moto. Y te quedas... Yo con la esperanza de que hubiera sido solamente una idea que se les va a pasar. Uh-huh. Con la idea de que no consigan la plata para comprarse la moto. Que en el banco no les den el préstamo. Pero llega el día y tienes que enfrentarte a eso, ¿no? Y como ya son mayores de edad, y ya deciden por su cuenta, y ya no te piden permiso, sino que te informan. Entonces, obviamente, uno más bien se hace a eso y trata de ayudarles como puedas, ¿no? Claro. Al menos en mi caso, que es, préstame para el casco, préstame para la... gasolina. Para los guantes, para... Toma, mijito, cómprate el mejor que puedas para que no te mates por ahí. O sea, comienzas a ver también ese lado, ¿no? O sea, ¿qué es lo mejor en calidad y que te proteja? Obviamente. Entonces toca unírseles. Ya. Yeah. Y chévere. ¿Sabes? No llevarles la contraria. No sirve de nada. Ya. Cuando, me imagino, ¿no? El la angustia y todo eso, cuando de pronto ya llegaron con la motocicleta a la casa, usted les vio y simplemente el sentimiento que debió haber tenido, o sea, es indescriptible, ¿sí? Pero ahora me pongo a pensar yo, cada que sus hijos salen en las motocicletas, ¿qué le queda en la cabeza? ¿Qué ideas rondan por su mente? No, pues lo primero es encomendarles a todos los santos. ¿Ya? Mandarles con el angelito de la guarda al lado. ¿Ya? ¿No? Y confiar. Copiloto. Sí, de copiloto. Yo literalmente digo, no, angelito de la guarda, cuídale a mi hijo, quédate con él. No dejes que nada malo le pase. Y hay dos cosas, ¿no? O sea, por un lado, yo ahora con mis hijos, en este momento, sé que han aprendido mucho de cómo moverse, de qué no hacer, de qué hacer, de cómo evitar ciertas cosas, de cómo manejar la moto. Pero igual te quedas con un hueco aquí, ¿no? Claro. Uh-huh. Diciendo, ay, por favor, que no les pase nada, porque no es solamente el cómo manejan ellos, es cómo maneja la gente que te rodea. Uh-huh. Motos, otros moteros, uh-huh, buses, taxistas, guambras, la gente que camina por la calle, los peatones, no es que seamos, porque a veces me incluyo, no es que seamos totalmente responsables y tengamos bien clara la película como para hacer lo correcto todo el tiempo. Obviamente. Entonces, uh-huh, chuta, sí, uno se queda pensando, Diosito, tráele de regreso a mi hijo, ¿no? Claro. Lo mismo, uh-huh, te puede pasar a pie. Exacto. En un auto. pero claro, estás más expuesto arriba de una moto y sí te preocupas, claro. Uh-huh. Pero como decía, me sabía decir a mí mi mamá, nadie se muere en la víspera. Eso me sabía decir. Me acuerdo muy clarito porque más o menos tuve algo así parecido cuando compré la moto, la sabía dejar yo parqueada unas dos casas antes de mi casa para que no sepa que me compré. Y un día se me pasó por alto y seguí de largo hasta frente a mi casa. Y había estado mi mamá en la ventana. Y al momento que yo me bajo de la moto, me olvido de poner la pata y ¡poj! Yo y ¡pum! La moto encima. O sea, al frente de tu mamá. Al frente de mí. Solo me quedó viendo, no me dijo nada. Les llamó a mis dos hermanos bajaron, me ayudaron a levantar la moto. De ahí entré y ahí sí me dijo hasta del mal que me iba a morir. Por mentiroso. No por mentiroso, por haberle ocultado. Pero en sí, bueno, prácticamente ahora, hoy en día, las mamitas, como le estaba comentando al principio del programa, las mamitas ya están manejando, ya están conduciendo motocicletas. Sí, hay muchas mujeres manejando. Uh-huh. Ya les veo conduciendo motocicleta, ya les veo más emocionadas, sea por diversión, sea por necesidad, uh-huh. por trabajo, por cualquier sí. tipo de cosa, ya lo están haciendo y en verdad, como lo decía, son las personas que cuando yo estoy dando clases de instrucción son las personas que más atención me uh-huh. ponen, que más preguntan incluso. Y a veces sí tienen sus preguntas medias raras, pero obviamente uh-huh. estoy en la obligación de contestar. Claro, uh-huh. claro. Ahora, en lo personal, ¿a usted alguna vez le llamaron la atención las motos? No. Siempre les tuve recelo. Siempre yo veía chicos en motos y les tenía recelo. Más me llamaban la atención los que manejaban las motos. Ya. Pero no. Ya. O sea que jamás se subió a una motocicleta. Una vez me subió un novio a su motocicleta. ¿Ya? Y el rato que vio que no sabía qué hacer con la motocicleta, porque me puso al volante. ¿Ya? Y yo comencé a bajar a toda velocidad por una calle que bajaba desde la Universidad Central. Lo único que gritó fue ¡mi moto! ¿Ya? No volví a repetir la experiencia para nada. Perfecto, listo. Bueno, nos vamos a un pequeño corte publicitario, regresamos con más musiquita y continuamos con la entrevista aquí a nuestras mamitas motoqueras que se encuentran visitándonos en cabina. Disfrútenlo, esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Promocionales y publicitarios en Radio CC. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. Por el Día Internacional de los Museos, la Casa de la Cultura Ecuatoriana realiza un programa artístico-cultural. Del 14 al 19 de mayo, con el aporte de los pueblos y nacionalidades del Ecuador y las culturas urbanas. Venga, escriba su historia y disfrute de los conciertos con la Orquesta Sinfónica Municipal y coros parroquiales de Riobamba. Ballet Nacional del Ecuador. La Bola. Camerata de la Casa de la Cultura. Grupo musical del Colegio Sebastián de Benalcázar. Happening. Conversatorios con Mama sobre la presencia femenina en el mundo andino. Pintura. Develamiento de obras. Expresiones urbanas. Tu historia, tu museo. Escríbela, visítala. 18 de mayo, Día Internacional de los Museos. La sede nacional de la Casa de la Cultura, el municipio de la ciudad de Riobamba, presentan al coro Voces Quichua, junto a la Orquesta Sinfónica del GAS Municipal de Riobamba. Viernes, 18 de mayo, 17 horas. Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, un encuentro para disfrutar nuestro arte y patrimonio nacional. Entrada libre. ¡Wow, amor! ¡Te vestiste así para mí! Amor, no me digas que te olvidaste. ¡Es nuestro aniversario! ¿Saldremos a comer o vamos a un concierto? ¡Ya sé! No sé. Segunda edición del UIO Festival Erótico 2018. Viernes 8 y sábado 9 de junio en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entrada gratuita.

Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Bueno, ya se pudo abrir la transmisión en Facebook, así que ya saben, nos pueden seguir a través del fanpage de Torque y Metal o a su vez a través del fanpage de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si es que por si acaso ven que nos movemos muy lento, que nos vamos de lado y por eso es porque la señal está un poquito atrofiada, pero igual estamos tratando de ponerle ahí ánimo para que funcione, estamos rezándole a Toyito los Santos para que también funcione. Nuestra siguiente invitada, muy conocida también en el ámbito motociclístico, mamá motociclista, mujer motociclista, bienvenida Eli, un saludo por favor, preséntese, buenas noches de Dios. Buenas noches de Dios. Hola mis bellos, a todos y todas los que escuchan. Una linda noche, bendiciones. Muchas gracias, Eli. Por favor, ¿nos puedes contar un poquito cómo llevas tú esto del... antes que nada, tus inicios como motociclista. Dime cómo fueron tus inicios como motociclista, si ya fuiste mamita antes de o después de. Bueno, a ver, yo mi primer contacto siempre fueron mis amigos allá en Loja. Mis amigos, el que tenía moto, yo... Llévame a darme una vuelta. Y esa era mi delirio, ir en la moto, sentir la adrenalina. Yo les pedía más velocidad, sentir los baches, no me importaba, qué linda sensación. Luego, cuando yo me inicié en la fotografía, yo empecé en Loja a cubrir los eventos de los motociclistas de allá. Entonces yo acudía de parrillera y yo les hacía las sesiones de fotos a ellos. Entonces, siempre soñaba una moto para mí, me imaginaba rodando y así. Mi mami es otro tema, pero por ahí va siempre. Pero bueno, de allí, ya involucrada netamente, pues acá. Hace aproximadamente 2 años mi esposo ingresó al club de motos en el que perteneció. Y pues, él me llevaba. El primer encuentro fue en Nayón, que me llevó, y yo era, disculpen el término, pero babeando, las motos en fila, tanta moto junta. Yo volvía a mi tiempo de Loja, de cubrir los eventos, y yo me emocionaba, y me tomaba fotos con las motos, y bueno, como dentro de los reglamentos de las motos, de los clubes, es que tú no te puedes tomar fotos con otras motos. Pero yo decía, pero yo no tengo moto, porque decían que tu moto es la que tiene que ser mejor que toditas, no importa modelo, cilindraje, nada, o sea, tiene que ser la mejor que todas. Entonces yo decía, pero yo no tengo moto. Y yo era, foto aquí, en la que sigue, y en las 500 más que vendían. Bueno, yo soy mamá antes de todo esto, sí, yo tengo mis 3 guaguas, la mayor de 15, la segunda de 12, el chiquilín de 3 años, y en el corte yo les comentaba pues que mis guaguas, mi familia me apoyan, me dan ese espacio para mí, exclusivo para mí, de salir, rodar, interactuar con más personas del medio, y me apoyo. Entonces, para mí como mamá, netamente dejando de lado obligaciones, responsabilidades, lo más importante en esto es sentir el apoyo de mi familia. Pues que la mayor, poderle llevar, le he llevado únicamente a ella y a mi esposo, poderle llevar en la moto y que me diga, mami, te admiro, qué orgullosa me siento de ti. Qué hermoso, o sea, para quienes nos gustan las motos, qué hermoso, se siente una poderosa. Sí. Ya, perfecto. ¿Cómo logras organizar tu vida o podríamos decir cómo logras encontrar el espacio para cada cosa? El ser mamita, el ser motociclista, el ser esposa, el ser amiga, etcétera. Pero sobre todo el ser mamita, ¿cómo organizas tu hogar para poder tú salir a rodar y al mismo tiempo no descuidar? Bueno, primeramente, las mujeres somos seres de luz y somos todólogas, así, tipo pulpo. Con el ojo vemos acá y el otro ya acá y atrás tenemos 2, 10 ojos. Entonces, no sé cómo le hacemos, pero... Si ustedes son mujeres de luz, nosotros... Ya, cambien. Continúa. Bueno... Pues organizar el tiempo es complicado, porque en una mujer, en una madre, recae todo el peso del hogar recae, porque la madre es el vínculo que une al esposo con los hijos con el esposo, y armoniza el hogar, es el complemento, la parte sentimental. Por más que uno pase Hulk todos los días, casi las 500 horas al día, corrigiendo a los hijos, pero es difícil, es complicado, porque están sus requerimientos, están sus compromisos, están los propios, están los compromisos con la pareja, las responsabilidades, el trabajo en sí, el arreglo del hogar. Es difícil, pero como te digo, cuando existe apoyo, las cosas fluyen. Obviamente. Claro que es muy complicado, porque en mi caso es más complicado todavía. Tú sabes, mi esposo, él trabaja lejos de casa, pasa 14 días fuera y comparte con nosotros 14 días. Entonces, trato como mamá, como esposa, trato que esos 14 días sean tiempo de calidad. Pero cuando él no está, de lo pulpo que somos, tengo que duplicarme. Porque yo tengo que asumir completamente todo, llevarlos, traerlos, hacer, madrugar, todo. Entonces es bien complicado, agotador, pero todo está en que yo coja la moto y todo eso, no importa, o sea, recargo energías, lista, es como decirle, venga, ya estoy cargada, véngase nomás. Perfecto. Sí. Tus hijos, cuando van contigo, o tu nena, que es a la que me cuentas que le llevas en la motocicleta, mientras tú vas rodando, tú le vas explicando, le vas enseñando la manera de conducir, tú le vas enseñando algunos tips que en algún momento los aprendiste. No le aprendiste nada, que ver. No, sí, o sea, sí. Sí, claro que sí, yo... Sigo cada día aprendiendo, porque yo todavía soy pollito en esto. Estoy saliendo del cascarón, iniciando en la parte de las motos. Pero sí, por ejemplo, yo a mi nena le indico, debes de subirte así, por tal lado, no hagas esto, tranquila, no te asustes, yo domino, tú solamente colabórame a no distraerme. Yeah. Cualquier cosa yo le enseño señales para que ella me toque el hombro, yo ya sé qué significa eso, me toque el otro, yo ya sé qué significa. Entonces tenemos claves para podernos comunicar, porque como todo en la vida, la comunicación es importantísima. Si no te comunicas con tu copiloto y no te comunicas con las señales, retrovisores, ruidos, todo, terrible, sí. Pero lindo. Claro que al principio yo tuve la experiencia que lo llevé a mi esposo, y no es lo mismo, pues, de mi flaquita a mi esposo. Pues por sí un hombrecito es más corpulento, más peso, pero virgen, como mi esposo no había sido copiloto jamás, parecía una cuica ahí que me movía la moto. Yo, qué ganas de hacerle una llave mortal y botarlo de la moto. Mal copiloto, pero perdóname, mi amor. Porque como piloto es una maravilla mi esposa. Pero se va aprendiendo, así se aprende, con miedo, porque el miedo es parte de nuestro día, diario. O sea, uno tiene miedo de salir de casa y que le pase algo. Y al menos como mamá, sí, no sé si soy psicoseada, pero cuando las huevas están fuera de casa, yo es como, Dios mío, me siento incompleta, me siento intranquila. Lo único que hago es confiar en Dios y en la Virgencita del Cine, que me las proteja y me las traiga a salvo. Pero de allí es ese miedo, ese pavor a que algo pase. pero si uno se queda en el miedo, no reaccionan. Es como, literalmente yo algunas veces les he hecho la broma a mis amistades, que al inicio era como, me asustaba y lo que pase. Literal, o sea, no es que yo soltaba, pero yo me asustaba y me quedaba así, paralizada. Entonces, yo les digo, era como que literal, lo que pase. Pero no, o sea, uno, el miedo también le enseña a uno. Claro, así es. Antes de continuar, le mandamos un saludo a Sir Daniel, que nos está escuchando, a Javier Nax Almeida. ¡Ay, compañero. Javi! El grillo que suena ahí vacío, ese, ¿ya? Ese es el Nax. Ah, ya. un saludo también para Berito Boguña, que nos está viendo, para Anita María Díaz, que también Anita, nos está Anita, preciosa, mi amor. Muchas Eso. Gracias por su sintonía. Continuando con el tema de hoy, ¿cómo te verías tú en un futuro si tus hijas vienen y te dicen a ti, mami, voy a comprarme moto? Perfecto, vamos, te llevo. Sí. ¿Vas a optar como les decía cada señora? Sí, sí, o sea, uno como madre quisiera que los hijos anden en una burbuja protegidos, que no les pase nada y nada les toque. Pero esa burbuja es la bendición que a uno les da. De allí yo le he dicho, por ejemplo, en cuestión, cuando tú tengas edad, yo te de llevar a un bar para que conozcas. Sí, entonces tú vas a ir conmigo, tú vas a conocer conmigo. No para que vayan y busquen en otro lado lo que van a encontrar mal. Porque los chicos de su edad tendrán la idea, tendrán conocimiento por allí, pero no tienen la experiencia. Entonces no es que yo tenga una sapiencia única, pero no. Sino que como madre tengo ese instinto de protección, de orientarle. Mira, con mi bendición, nada te va a pasar, te va a ir bien. Entonces, si yo puedo acompañarte y orientarte, pues entonces buscaré, pediré ayuda a mis amigos que saben más que yo, a que me orienten, calidad, protección, de modo que tome mi hija. Es lo que usted se merece y necesita. Vaya con Dios. Es todo. Mamita, por favor, aprenda de mí. Un saludo para Andy Cortés, mi querida My Best Friend Special Edition. Un saludo para ti. Igual, espero que tengas un grandioso día el domingo. Bueno, continuamos con más musiquita y esto viene a cargo de Pasca. Qué rica. No hay razones, disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. No se olviden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico. Gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Bueno, continuando con el homenaje de parte de Torque y Metal hacia las mamitas, motoqueras, podríamos decirle así. O a las mamitas que tienen un hijo motoquero. Ahora le toca a una mamita, esposa, que tiene un esposo motoquero. Vivi, bienvenida, buenas noches. Hola. Hola. Vivi, cuéntanos, ¿cómo ha sido esta experiencia tuya, el ser esposa de un motoquero y a su vez mamá? O sea, bueno, en realidad para mí no fue tan nuevo el tema, porque yo sí me he subido en motos desde que tengo uso de razón. ¿Ya? La primera vez que me subí en la moto fue con mi papá y yo tenía creo que 2 años. Desde ahí yo siempre que he podido con mi papá, con mis amigos, igual, siempre ha sido mi fascinación tener una moto. No he tenido por cuestiones económicas. ¿Por ser mamá? No, cuestiones económicas, porque por mamá no. No. Limita. Ajá, sí. Yo sé que si tengo mi moto, tengo 2 hijitos. El grande de 5 años estaría como loco. ¡Súbeme! ¡Súbeme! Porque al papá se le sube en la moto, se le trepa, que le lleven. Entonces, no creo que ser mamá sería inconveniente, más bien lo económico es en mi caso. Ya. Como mamá, ¿tú te ves como motoquera? Me estabas conversando hace poco que ya vas a entrar en el plan de seguir el curso y todo eso. ¿Qué expectativas tienes de esto? ¿Qué expectativas tengo? ¿Qué te diré? Súper emocionada. Quiero ya poder seguir el curso. Quiero ya poder tener mi moto. Como te comentaba, estoy siguiendo unos cursos para... Sí, eso también. Para pintarles, entonces quiero tener a mi moto como yo quiero y poderle... Nunca me han gustado las pasolitas. ¿Ya? Y que es una pandillera, pero gigante. Para sentirme ahí todo el poder del mundo, así. Ese es el mayor sueño que tengo. O sea... Ahorita tú estás en el plan, aparte de mamita, en el plan de aprender a conducir motocicleta y a su vez me estabas conversando que te vas a dedicar a serigrafía o algo así con... Sí, a tuñar motos. Exacto. Hacer cosas en fibra de vidrio. Ya, me estabas mostrando unas fotos que me parecieron fantásticas. ¿Cómo vas a organizar tu tiempo? Bueno, ¿cómo piensas organizarte? Bueno, en realidad... Las mañanas, por lo general, los niños se van a las escuelas, uno tiene más tiempo de hacer las cosas. Y déjame contarte que en esto de que son manualidades o cosas de pintar, involucrarlos a los niños a mí me parece lo más sano. ¿Ya? Porque se bota también la imaginación de ellos. No tanto en lo tóxico como hacer la fibra de vidrio. Pero en la parte de pintar, ponerles a un ladito y que ellos estén pintando, darles algún artefacto para que pinten, es lo mejor. Compartes tiempo con ellos y al mismo tiempo tú haces tus cosas. Perfecto. ¿Cómo? Ya como mamita, obviamente. Me imagino que el subirte a una motocicleta por primera vez, el conducir tú, por primera vez, vas a tener ex, como mamacita. Claro, en la moto ya es mamacita. Ya, claro. Esta sí no me la traigo. Pero bueno, ya. En la moto ya como mamacita. Propiedad. En la moto ya como mamacita. Vas a subirles a tus hijos, me conversabas, que vas sí. a llevarles a pasear y todo eso. ¿Vas a empezar desde pequeñitos a inculcarles esto del motociclismo? Verás, como te contaba, mi hijo mayor ya está más que metido. ¿Ya? Desde el papá, pasando por el abuelo, ya le han subido en la moto. Y él es su adoración. Y con el más pequeño, yo soy de la mentalidad de que yo le he de dejar que él haga lo que le guste. No le voy a decir, tienes que subirte en la moto, porque puede ser que tampoco no le guste. Uh-huh. Por ejemplo, mi hermana... Tengo una hermanita de 7 años Y yo le alguna vez le dije, ¿quieres subirte en la moto con Adrián? No. Y ella no le gusta y no le gusta y no, y hay que respetarle. Uh-huh. Entonces yo voy a dejar que ellos decidan lo que quieren hacer. Así es. Bueno, gente, no se olviden que tenemos un motoencuentro, el tercer aniversario de Key Riders en Carcelén, Super Manzana G, Alonso López y Gonzalo Gordillo. Es el sábado 19 de mayo de este año. Va a haber una gran rodada de inicio que me imagino que nuestros hermanos de Key Rider ya nos estarán confirmando, ya nos estarán dando el dato de a qué horas va a ser y por dónde van a circular. Va a haber comida típica, sorteos, auspicios y bebida gratis con tu boleto. Así que, gente, no se olviden este 19 de mayo, el aniversario, el tercer aniversario de nuestros hermanos Key Riders. Y para que posen para mi lente también ahí, porque les voy a hacer una... Les voy a cubrir el evento con las fotos. Ahí. ¿Ya? Sí, entonces allí nos vemos y que posen a mi lente. Clic, clic. Listo, muchas gracias. Bueno, como vemos aquí, las mamitas sí saben hacer de todo. Nosotros nomás creo que... Pelusa de ombligo, literal. Bueno, gente, continuamos con más musiquita. Esto viene a cargo de Nightwish y suena Nemo. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Oh, Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal con nuestras invitadas de lujo. Al fin, un programa serio, no, entiendo. con nuestras invitadas de lujo, una mamita de un motoquero, una mamita motoquera y la esposa de un motoquero. Muchas gracias nuevamente, damas, por haber asistido, por haber venido y... De paso, espero que el día domingo tengan un excelente día, que las traten como son las reinas, las que nos dieron el... la vida y que disfruten cada uno de sus momentos. Nos conversaba apenas llegó que usted había sido anteriormente comunicadora social, que sí. Hacía radio. Cuéntenos un poquito sobre eso. Bueno, estudié lo que tenía que estudiar, me dediqué a la radio, pero ya en la práctica, delante de los micrófonos, me di cuenta de la responsabilidad que tenía para el público, de decir o no decir las cosas, y me entró pánico. ¿Sí? Me entró pánico y me di cuenta de que de lo tímida que era. Me di cuenta ya en los micrófonos de lo tímida que era y de la responsabilidad que se tiene frente a un micrófono. ¿A qué tiempo? Ya tenía hijos, No, ¿a qué tiempo de estar en la carrera? El tiempo de pues mucho. Bueno, había tenido programas con amigos, había estado en producción, grabando cosas fuera de los micrófonos al público. Pero ya cuando me tocó enfrentarme a esta cuestión de al aire, realmente me paralicé. Me paralicé y no pude seguir. Trabajé en otros ámbitos de la radio, pero no en la comunicación al aire. Y era por timidez. Me di cuenta de eso. Y con esto también me di cuenta de que mi gusto era por otro lado, estaba por otro lado y era enseñar. Así que se viró el asunto y me dediqué más bien al otro. Sí. Perfecto. La producción, chévere. Hacer libretos, grabar, pero en los estudios de grabación para después pasarlos al aire, pero no más. Listo. Eli, nos decías que tenías un... 804 millones de saludos. Por favor, aprovecha el micrófono, es tuyo. Ok, a ver. A mis hermosas de MME, tan bellas, les escribí hace un momento. Me encanta esa respuesta inmediata que ellas ponen en su corazón, su atención, sus mimos, porque no faltan los saludos, no falta el pendiente, cómo estás, ya llegaste, ya saliste, tal cosa, ese compartir, y más que todo dentro de estos grupos solo de mujeres bikers, es el compartir una misma pasión. Entonces saludo a mis hermosas de MME, a todas mis amigas bellas que son pilotos, en especial para Eli Heli. ¿Para Heli? Sí, para Heli. Yo le tengo mucha admiración a ella. Ella me ha enseñado muchas cosas a nivel personal, pero a nivel de las motos le admiro mucho. A Ani, a Gaby, a Vicky de las Steels. Son muchas las amigas, los nombres. A todas mis Gabis, a todas mis tocayas, las Elis, las Zucas, las gatitas, ellas sabes quiénes son. A mis paisanas, a mi paisana Eli de Guayaquil también, que hubo por allí una coincidencia linda. A Vico también, Vico que él hace esta parte de los botones, de buzos. Él pues... coincidió, estamos en un grupo en común. A él le dicen el padrino, pues porque de él ha surgido esta idea de crear el grupo de mujeres. Y bueno, entonces yo les pregunté un requerimiento que yo necesitaba hacer en unas impresiones y me dijeron él. Entonces con mi esposo fuimos, donde él acudimos y yo, sorpresa, resulta que ha tenido un accidente. Entonces Yo le decía a él y a su esposa, le admiro mucho porque él No se dejó vencer, no se quedó literalmente caído en el accidente. Entonces, él, al igual que yo, porque yo también tengo una discapacidad, ya les he de contar, él con su discapacidad física, él está siguiendo adelante y no deja su pasión de las motos, no deja de estar en contacto con los amigos de las motos, y más que todo, su esposa, pieza clave de ayudarlo, de estar allí, de no haber disuelto su hogar. Entonces, qué importancia de la esposa, de ser su ayuda, de ser su apoyo cuando pasan este tipo de cosas, porque ella tiene que encargarse de sus hijitos y de él también, ayudarle en muchas cosas. Entonces, un saludo muy especial para él, mi admiración y respeto para él. ¿Quién más? A mi esposo bello que maneja mi gitano. Saludos, mi amor. A mis hijos justo ahora está de viaje, mi nena la mayor, mi pulguita y mi suquito. A mi mami hermosa, decirle pues que de ella, con su bendición, nada me va a pasar, a pesar de lo camarona que todavía estoy, porque yo recién estoy aprendiendo, por más que ya vaya unos mesecitos, pero recién, yo me siento todavía bebé en pañales. A mis hermanos, a ti, a pesar que estás a un metro, pero a ti, muchas gracias por tu conocimiento, por tu apoyo, por tu ayuda, por tu cariño. A Nax, a todos mis amigos, a todos, no quiero seguir nombrando nombres, a todos los que los conozco. Sepan que en mí tienen una amiga y con mucho cariño, lo que sea que les pueda servir, aquí estoy. Eli, ¿las mamás motociclistas son las más solidarias? A ver, las mamás somos solidarias. Ajá. Somos, o sea, ya nacemos con eso del desprendimiento de... yo dejo un poquito de lo mío, toma. Uh-huh. Sí, porque es cuando ya uno es madre, el hecho del vínculo con los hijos, uno ya empieza a compartir la sangre, la vida, los nutrientes, el calcio de los huesos. Entonces, las horas de sueño, las ojeras. Entonces, sí... uno es muy solidario, no puede dejar de ver a otros niños con ternura, con cuidado. Por ejemplo, yo me he metido en líos defendiendo a otros niños porque no puedo permitir que exista lo que la injusticia es, lo que no es correcto no me gusta. Entonces me meto en problemas por defender lo que creo que no está bien, pero de allí sí somos solidarias, somos unidas, siempre estamos pendientes, tenemos esto de querer unirnos más mujeres, compartir, porque sabemos, en la calidad de mujeres sabemos lo que vivimos, lo que pasamos, porque es en todo es muy diferente a los hombrecitos. Entonces, entre mujeres nos comprendemos. Yo siempre digo, esta parte de la cuestión hormonal, que es esto que nos dispara, que nos pone tripolares, cuatripolares, lo que quieran decir, que nos enjolcamos, pasamos los pelos de punta, pero somos un amor. sí, así. La mujer es algo dulce. Vivi, ¿tú crees que una mamita motociclista debe conocer su moto y poder con ella? Claro. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te parece que debería ser así? Porque no siempre vas a estar, bueno, desde el punto que yo te entiendo también. Uh-huh. Si yo conozco mi moto, sé cómo funciona, sé cómo hacerla, no voy a estar en los apuros de... Y ahora... ¿Qué hago? Estoy de apuro, tengo 800 carros atrás mío, o mis hijos están desesperando, y claro, uno como madre ve que sus hijos se desesperan y se desespera el doble. Entonces, más bien mantener la calma y saber cómo reaccionar ante alguna situación, conociendo ya de antemano lo que necesito le pasa a la moto. ¿Ya? Si es que te entendí bien. Respirar. Exacto. Ajá. ¿Cuándo? Bueno, esto me pueden reponer cualquiera de ustedes. Cuando ya una mamita, bueno, mejor dicho, cuando ya una dama puso ya su empeño en querer aprender a conducir un vehículo, ¿sí? Como mamá, ya vimos que no tienen limitación. Sí. Como esposas, tampoco. Como novias, mucho menos. Y como solteras, ya valió. Como dice González, ¡piu! Perdemos. Ya. ¿Qué creen ustedes que dentro del motociclismo, del mundo del motociclismo, que por lo general es prácticamente el 80-90% solo hombres, ¿qué creen ustedes que debería cambiar? Yo sé. Que no piensen que porque una es mujercita tiene que manejar una moto pasolita o menos cilindraje. No, claro. ¿Qué es lo que me pasó, por ejemplo, con mi mamá? Mi mamá no es que sea muy amante de las motos. ¿Sí? Y mi padrastro tampoco. Entonces dije, vea, mami, estoy pensando en serio ya en comprarme la moto. Y mi padrastro lo primerito que me dijo, pero ha de ser una chiquitita, pasolita. No. ¿Sí? Y se grita también aquí presente. Ha de ser que te compres una pasolita. No. Ajá. Una pieza una grande. Pandera, sí, gigante. ¿Sí? Eso es lo que yo diría, que debería cambiar esa percepción de que porque una es mujer no le va a poder manejar a la moto, no le va a tener equilibrio. Yo pienso que eso no tiene nada que ver. También es la cuestión de que, bueno, yo no sé mucho de motos, pero por lo poco que he aprendido y por lo que he conversado con mis hijos, que una moto más grande es más estable, tiene llantas más anchas, creo. Sí. Entonces es más estable y puedes manejarle de otra forma que a una pasolita. La pasolita es como que más inestable, factible de caerse y de sufrir un accidente, no sé. Sí, de hecho tiene algunos pros y algunos contras, pero lo hemos analizado aquí y la verdad lo hemos visto más contras que pros. Sí. Uh-huh. Eli. Yo, a ver, con el debido respeto a todos los caballeros, yo sí considero que vivimos en una sociedad machista. Entonces, partiendo de allí, primero, eso de la igualdad de género es complicadísimo, porque, por ejemplo, nos ponemos de tú a tú con un varón y fuerza nos van a ganar. Solo fuerza. Sí, en fuerza nos van a ganar. Y eso depende. Sí, si uno se prepara, claro, cierto. Depende. Ya. Pero, bueno... Ya vi, dale. Entonces, partiendo de allí está un poco la marginación, o sea, aparte no toma mucho en consideración nuestra opinión, pero no, yo me doy cuenta, yo veo en mis amigas, porque como digo y repito, yo soy nueva en esto, entonces yo veo que está surgiendo el ámbito femenino en esto, entonces dentro de los clubes está habiendo el pase al igual hombro a hombro con una mujer, entonces esto me parece muy importante. Lo que sí, cambiar ciertas reglas, porque como digo, una pareja hombre-mujer es el equilibrio en la sociedad. Entonces, el hombre es fuerza, la mujer es sensibilidad. Eso no cambiaría nada más, porque más bien los hombrecitos siempre están prestos a darnos una mano, siempre están prestos a ayudarnos. Como mujeres tenemos esta bendición de que los hombrecitos nos cuidan, nos dan paso. Como les decía, yo a veces... ¿Así será? Me ha pasado... ¡Qué loco! en mi experiencia, me ha pasado algo en la vida. Entonces, gracias a Dios, me han tenido paciencia los conductores. Me han tenido paciencia. Tuve el cariño de una señora que pasaba de copiloto en un carro. Me dice, dale, mija, tú sí puedes. Entonces, así somos las mujeres. Siempre estamos apoyándonos, siempre del cariño, porque sabemos que para una mujercita es un poquito más duro. Pero de allí, nada más. Es una pasión increíble, es una pasión sana. Quien la sabe llevar sanamente. Sí.

Listo, listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Un saludo muy especial para Luis Jaramillo Infante. Mi amor. Gitano. No, eso dijo Eli, ¿no? Gitano, muchas gracias por tu sintonía. Pero déjeme terminar de hablar, no ve que sale medio raro eso. Hágale. Un saludo para ti, brother, muchas gracias por tu sintonía. Ahora sí, señor esposa de Gitano. Mi amor precioso, muchas gracias por tu apoyo. Yo soy lo que soy en mi hogar, como motoquera, gracias a ti también. Mi vida por tu apoyo, mi sueño es tener mi propia moto y rodar juntos mi vida, pronto, pronto. Así es. Si tienes el deseo de convertirte en una mamá motociclista o motoquera, les vamos a dar algunos consejos para comenzar en este mundo maravilloso. Vendrá, atenderá, después voy a estar tomando esto en el examen. Ya vine. Investiga, lee mucho sobre motos, busca información en internet, entra a foros web. Entre más conocimientos tengas, adquirirás mejor experiencia y seguridad. Practica, inscríbete en un curso de conducción de motos impartido por alguna persona responsable. Gracias. Por aquí ya voy a caer a donde ti. Muchas gracias. Súper, súper. Te hará adquirir conocimientos, seguridad al manejar y confianza en el frenado. Tómalo y ya que estés decidida a andar en moto, comienza a buscar cuál sería la ideal para tus necesidades y tu estilo de vida. Practica, rodéate de un buen grupo de motoqueros o motoqueras, habla directamente con los propietarios de las motos que te gusten o parecidas a las que te gusten. Pregúntale sus experiencias, dificultades, gastos, frecuencia de visitas al taller, repuestos, etc. Calcula. Haz un estimado de cuánto tendrás que gastar en comprar una motocicleta, el seguro. Ahora, bueno, ya muy pronto estaremos hablando de eso, de seguros, que por ahí se vinieron unos temas bastante interesantes. Equipo de seguridad, placas, trámites, servicios de kilometraje. Compare el precio de una nueva moto con la de una moto usada recientemente. Prueba. No te dejes deslumbrar por las fotos que encuentras en internet o en las revistas. La mejor manera de averiguar cuál es la moto ideal para ti es salir a dar una vuelta en ella. Toma una prueba de manejo en la concesionaria y elige la moto que te enamore por completo. Elegir a tu cómplice será tan divertido como manejarla. ¿Qué piensas, Eli? Sí, súper bien. En cuanto a lo que decíamos de la cilindrada de la moto, sí es básico empezar en una de bajo cilindraje, sí. ¿Ya? Sí, porque al menos ustedes que saben, que tienen la experiencia, dicen no una grande, alta, de alto cilindraje. Hay que ir gateando, creciendo, hay que ir avanzando de a poco. El estereotipo de la mamita en motocicleta, pero en motocicleta pasola con canastito adelante. Ay, para no. Irse el domingo al mercado. No, desapareció. No, ¿qué dices? No, te digo el estereotipo porque claro, al principio era así. Claro, completamente, sí. Para nada. Ahora ya no. Sí. Ahora ya no. ¿Qué pereza? Sabes también que hay veces que no me ha gustado. Voy a averiguar si es de algún casco o de alguna cosa. Yo no soy muy amante del color rosa. Ah, sí. Voy a ver, digo, disculpe, un casco. ¡De uno que esté rosado! Sí. Y no tiene algo en rojo, con llamas, con una calavera. Sí. Pero esto es más de niña. Ah, hablando de las calaveras, mi mami me dice, mis hijas también pues están en esta onda, ¿no? Y del rock y de las calaveras, que va vinculado, ¿no? Claro. Va vinculado. Entonces me dice, oye, hijita, pero por Dios, la guagua, mira lo que publica en el Facebook, calaveras. Le digo, mamita, tratando de hacerle entender, pues, grave es la cosa. Le digo, mamita, verá, algo breve. En esto, todos, debajo de la piel, somos una calavera, somos iguales, no hay distinción. Esta calavera es hombre, esta calavera es mujer. No, todos somos iguales. Entonces, la cosa va por ahí. No es que, ay, es cosa del demonio, mi hija está poseída y ya, exorcízala. No, entonces, falta comunicación. Falta hacer conocer cómo funciona esto. porque es una cosa maravillosa. Para quienes nos gusta, es una cosa maravillosa, que se va aprendiendo como todo en la vida, pero es divino, sí. Así es. Les vamos a dar unos pequeños tips, sobre todo a los motoqueros que van a celebrar a sus madres o a sus esposas también que son madres. ¿Qué les pueden regalar? ¿Qué sería lo ideal que les regalen por el Día de la Madre? Estamos aquí prácticamente, no creo que... ¿Saquen la lista? No creo que no necesitamos poner prioridades. El primer regalo, el mejor regalo que se le puede regalar a una mamita motoquera. La moto. La moto. Obvio, partamos por ahí, la moto. O sea, no iba a decir eso, pero fresco. No, pues, o sea, no iba a decir, te iba a regalar un casquito, pero si quieres la moto, bueno. Bueno, sí, todo lo que sea referente, todo lo que ayude, todo lo que aporta, no importa el precio, lo que sea que nos pueda ayudar. Lo que es en cuestión de protección, qué lindo, qué maravilloso decir, esto me regaló mi mamá, mi esposo, mi hija. ¿Y por qué? Porque piensa en uno para que uno esté bien protegido, cuidado. Entonces, sí, lindo. Sigamos con la lista. Nada de electrodomésticos. No, no. Nada. Las mamitas no somos las lavadoras, las cocinadoras, no. Las mamitas motoqueras ya no piden... la refri con combo de microondas, Pyrex y cubierto de agua. No, queremos la moto en combo con el casco, las protecciones. Un casco que tenga intercomunicador con orejas de gatita. Ahí está. Estamos conectados definitivamente. Eso, chócale, mana. Ya tiene el regalo ahí, mi estimado Adrián. Usted solo saque la... Vaya anotando. Saque solo la tarjeta y listo. ¿Cuál otro creerías que sería un regalo ideal? Ideal, el curso. El curso de aprender a manejar, sí. Porque qué maravilloso. Un amigo de Loja me decía, qué hermosa experiencia que tu esposo te enseña a manejar. Este compartir esa intimidad de que él te enseña. Claro que el esposo a uno... Le tensa y le pone nerviosa, al menos mexicana, como el perdón, me pone nerviosa. Pero qué maravilloso que sea él que nos enseñe. Pero ustedes ya tienen la práctica, ustedes ya tienen la experiencia. Entonces, sí es fundamental un curso donde que te enseñan leyes, donde que te enseñan cosas que a veces los motociclistas ya dejan de lado, porque como me decía el presidente del club al que pertenecí, me decía, uno ya tiene sus mañas. Entonces, los que ya manejan pierden estas cositas básicas. Entonces, sí, ideal un curso que regalen. Ojo, gente, ya están escuchando cuáles son los regalos ideales para una mamita motoquera. Después nos estarán escribiendo el domingo, Mauro, ¿qué les regalo? No sé. ¿Sí? Como mamita motoquera, como mamitas motoquera o mamás de un motoquero, esposas de un motoquero, ¿cómo esperan que sea su día domingo? Como mamita motoquera. A ver. Como solo estoy con mis bobos, pero ya los regalos se adelantaron. Sí, yeah. Sí. Para que tengo la bendición de ese cariño que tienen mis guaguas, mi esposo. Entonces... Para mí sería ideal despertar con el desayuno. Obvio. No hacer nada, literal, digo, porque uno siempre... No puede estar quieto. Estar en reunión con los que son tan importantes para uno. Sean los hijos, con los papás, con los amigos. O sea, sería ideal juntarnos todos los que podemos compartir y celebrar. Claro que lo ideal es que todos los días sean estos días, sí, porque la labor de una madre es bien sacrificada, bien. Y las etapas de hijo, claro, dependiendo de las edades, son súper complicadas, porque uno dice, mi mamá no sé qué, no sé cuánto, es mala. Y no, uno ahora que es madre, dice, Razón tenía mi madre. ¿Por qué no le escuché? Sí, entonces, lo ideal es eso, poder... no importa cómo sea, no es necesario que sea el restaurante lujoso. Ni siquiera es necesario salir de casa muchas de las veces, ¿no? Qué sé yo, al menos para mí sería ideal en casa, películas, golosinas, películas todo el día de películas. Yeah. O un paseo, qué sé yo. En moto. Obvio. Obvio. Obvio. Claro. ¿Para usted? Pues te apoyo. Te apoyo sobre todo en la cuestión de que estés con tus hijos. Sí. Que estén bien. Que se comparta. Y sobre todo esto, que es un lugar común. Decir que todos los días debe ser el día de la madre. Así es. Pues para mí, francamente, es una fecha más comercial que otra cosa. Sí. Como muchas otras fechas, pero hay que incentivar en los hijos, en los maridos, en los compañeros, en toda la familia, ¿no? El hecho de valorar y de valorar sobre todo lo que una madre hace. Uh-huh. todos los días y inculcar eso en los hijos y en toda la familia es súper importante, porque somos el eje de la casa, somos el eje de la familia y de la sociedad. Sí, porque las mujeres tenemos un papel súper importante a muchos niveles. Eso me parece lo más importante, y fomentar esa unión y ese respeto y esa valoración día con día. Pero también depende de las mamás, o sea, inculcar eso en los hijos desde que son chiquitos. Desde que son chiquitos, para que cuando ya son grandes, pues, no haya que... Está apoyando. Claro. Quitarles la moto. No, ya no hay como quitarles la moto. Vivi. Yo, pues igual compartir con todos, así sea tomando, como yo digo de broma en broma, que vaya mi hijo a la cocina y traiga el chocolate más que sea quemado, es lo más hermoso que uno puede ver. Sí. Compartir sí. con la familia, estar todos unidos, eso creo que sería lo mejor. Perfecto. Bueno, vamos con un pequeño corte musical y regresamos ya con la parte final de Torque y Metal y unas palabritas más de nuestras lujosas invitadas. Nuevamente, muchas gracias, damitas, por haber venido. Esto viene a cargo de Pink Floyd y se llama Mother. Disfrútenlo. Esto es Torque Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Mother, do you think they'll like this song? Mother, do you think they'll try to break my balls? Time. was gonna keep you right here under her wing. She won't let you fly, but she might let you sing. Mama's gonna keep baby cozy and warm. Soon, baby. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo brutal. Recuerden que llegamos y estuvimos al aire gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano, es rico, de JJ Motos, tu moto a punto, y también me olvidé, mil disculpas mi querido bro, se me pasó por alto. Gracias también al auspicio de Cocedora Aillón, el gerente propietario, nuestro querido hermano Black Angel Cantinas. Un mundo infinito en la reparación del calzado y artículos de cuero, experiencia y calidad a su servicio matriz. En la Barón de Carondelet, OE 303 y Veracruz, sector Diñaquito, la sucursal en Gonzalo Saldumbi, N53243 y de Los Pinos en la Kennedy. Cualquier contacto, cualquier modelo, cualquier artículo de cuero que ustedes quieran plagiar para que lo haga Cantinas, a través del 099-50-96-635, 099-50-96-635. Bueno, Torque y Metal, le hace llegar nuestro más sincero saludo y cariño a toditas las mamitas motoqueras que nos están escuchando, a las mamitas no motoqueras que también nos están escuchando, que les gusta el rock, a las mamitas rockeras, motoqueras, a las mamás de las mamás, a las esposas de nuestros hermanos motoqueros, a todas las damitas que son madres. Nuestro más cordial saludo, nuestro más deseo de que el día domingo sea un día muy especial para ustedes, que lo puedan disfrutar, como dijeron aquí nuestras invitadas, junto a su familia. Y recuerden, nosotros como hijos, hijas, por favor, démosles una mano. Nos necesitan tanto como nosotros a ellas. Eli, ¿algo que agregar en la despedida? Yo sí, me olvidaba un saludito para el compadre Leslie. Ah, ya, de un King saludo Rider. Para Leslie. Sí, muy, muy buena onda él. He tenido la gracia de compartir con personas que me tienen paciencia porque soy novata y me acolitan a rodadas para adquirir experiencia. Uh-huh. Saludos a él, muy, muy buen amigo. ¿Me repite la pregunta, por favor? Tu despedida. Ah, ya. Tus saludos de despedida, tu deseo hacia tu mamita. Bueno, pues, Dios te pague a ti, Dios te pague primero, o sea, por... Eso sonó bien irónico. Dios te pague a ti por tu amistad, por la invitación. Muchísimas gracias, me siento honrada de compartir a micrófono a... Pues que sea de mamita. Sí. Recordar esos tiempos de comunicadora también. Bueno, pues, a mi mami querida que... que Dios me la bendiga y que me regale la bendición de tenerla muchos años más. A mis hermanas que son madres, a todas las mamitas, bendiciones, bendiciones porque es una labor dura, dura. Ahora comprendo cuántas cosas hizo mi mami, por qué las hizo, no las hizo de malas, sino porque quería el bien para mí. Así que... un saludo muy especial para todas las mamitas y en especial a aquellas madres que están sufriendo por sus hijitos, sea enfermo, sea por alguna calamidad, a esas madres que a pesar de que uno sufre todos los días, porque ser madre es sinónimo de sufrimiento, pero es una labor hermosa. A todas ellas en especial un saludo inmenso. Muchas bendiciones y nos vemos en una próxima. Sí, pues aparte de unirme a esa bendición a todas las madres, yo quiero agradecer mucho este programa, a los que tuvieron la idea de hacer este programa, porque por ejemplo, para mí ha sido aprender cosas, tener un la seguridad de que mis hijos, que los dos andan en moto, lo hagan más conscientemente, respetando a los demás, respetando su vida, pensando en lo que una piensa cuando está en la casa, pensando en sus hijos que también les esperan. Y eso han aprendido ellos a través de este programa, porque han aprendido normas de seguridad, cómo manejar, qué hacer, qué no hacer, cómo ayudarse. También han aprendido, no sé, tienen una conciencia ahora de grupo entre motocicleros, que cómo ayudarse, cómo apoyarse. Y eso para mí ha sido súper importante porque a mí me ha dado seguridad. Porque yo ahora a ellos les veo más conscientes y más responsables con todo, ¿no? Con el entorno y con la familia y con la gente que camina por la calle. Y para mí eso vale muchísimo. Muchas gracias. En realidad, Torque y Metal lo hacemos con ese fin, pues de ayudar, apoyar, aconsejar, más que todo presentar una idea sobre seguridad, que es lo más importante, es en lo que prácticamente con Max hacemos bastante énfasis, en la seguridad, al cuidado al manejar, consejos, tips y todo eso. Y la verdad es hermoso saber que estamos influyendo, que estamos llegando a las personas que nos están escuchando, más que todo motociclistas, no motociclistas, mamitas de motociclistas. En verdad, muchas gracias por escucharnos y continúe. En algún momento sortearemos una moto y yo voy a encargarme de que usted gane. Yo. Vivi, tu despedida al final. Yo pues igual decía a todas las mamitas que tengan un gran día, a ti, ya sabes, a mi mami que la adoro, mi madre es la persona más importante en mi vida, le mando mil y un besos y abrazos y todo lo que le puede estrujar en todo ella. Y gracias, gracias, estuvo muy divertido. Listo. Bueno, nuevamente muchas gracias por su presencia, queridas damitas. Les agradezco mucho el haberse dado un tiempito para venir y visitar este estudio, este programa que es de ustedes. Cuando ustedes tengan cualquier cosa, cualquier iniciativa que quieran hacerlo, las puertas de esta radio, las puertas de este programa están abiertas. Siempre. Perfecto, serán bienvenidos. Volvemos el otro viernes, ¿no? No hay problema. Para que sea un programa serio, desde ahí adelante. La Vivi va a traer empanadas. Ah, ya. Pero, ¿eh? Prepararles con el mismo cariño. Hay que enviarla a la vez. Sí, la vez les doy con mucho cariño a las empanadas. Bueno, de mi parte, gente, ya saben, como Mauro el Diablo Vlad, les aconsejo esto a todos. El domingo celebramos a un ser muy especial, a un ser que para algunos se ha llegado a convertir incluso en un dios. A un ser al que le debemos mucho, a un ser en el cual depositamos nuestra confianza y a su vez en los peores momentos de nuestra vida ha estado ahí para apoyarnos sin juzgarnos, sin criticarnos. Ese ser que nos dio la vida, ese ser que hoy en día se lo ha dejado de un lado un poquito por nuestro egoísmo, por nuestros pensamientos erróneos. Recuerden que cuando más lo necesitamos, ahí estuvieron. Recuerden que cuando más la vayamos a necesitar, ahí estará. A todos ustedes, hermanos, que tienen la suerte de tener a su madre viva, felicítenla, abrácenla, díganle cuánto la aman. De mi parte me despido, soy Mauro el Diablo Vlad. Ya saben, los consejos de siempre. Buenas rutas, un motoabrazo para todos, siempre conducir con las precauciones adecuadas. Y yo tengo un consejo para las mamis. No olviden la chancleta, eso es efectivazo. Efectivísimo. Y si es mami biker, la bota. La bota punta de acero. Ya saben, gente, con las protecciones debidas y siempre teniendo en cuenta que hay una o varias personas esperando su retorno a casa. Mamitas lindas, que tengan un excelente día. Muchas gracias. Les dejamos con Evanescence. Esto es Breathe My Life. Disfrútenlo. Nos vemos el siguiente viernes.